industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Santa Feria anuncia show de fin de año. Este 31 de diciembre, la banda despedirá el 2020 con un exclusivo concierto digital, el cual podrá verse a través de Passline desde las 0:30 hasta las 2:30 horas de la madrugada. Las entradas tienen un valor de 3,000 pesos en preventa y 4,000 el mismo día. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.